Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos, radioescuchas. Bienvenidos a esta nueva entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestro blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. Paso a presentarles a nuestro invitado del día de hoy, don Guido Vargas Artavia, dirigente de larga trayectoria en UPA Nacional, además exdiputado por el partido Acción Laborista Agrícola. Buenos días, don Guido. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar, igual para Enfoque. Hoy hablaremos sobre el tema del presente y el futuro del agro. Pero para empezar, hablemos de UPA Nacional. Expliquemos a los oyentes con respecto a esta agrupación, bueno, a esta organización, qué es y cómo se conforma. UPA Nacional es un sindicato de pequeñas y medianas empresas. Estamos en todo el territorio nacional, está dividido en consejos, está el Consejo del Sur, está el del Pacífico Oeste, el Pacífico Central, el de Occidente, el de San Rafael, el de Cartago, el de La Huetar Norte y el de Guanacaste. Y está dividido en seccionales, en 70 seccionales en todo el país. Estamos desde Cuatro Bocas, de Upala, hasta La Palma, allá en la península de Osa. Uh-huh. Y somos 18.000 productores y productoras. Ajá. Pasemos a abarcar el segundo tema, que sería, bueno, la segunda pregunta, la relación entre el agro y el gobierno. Ante el auge productivo en áreas como servicios o las zonas francas, es necesario, bueno, hacer una evaluación del sector agrícola. Por lo tanto, ¿cuál sería el estado actual del agro costarricense en términos, por ejemplo, de productividad o empleo? Ya hace muchos años que Costa Rica no impulsa una verdadera política de desarrollo, especialmente para la pequeña y mediana producción, para la producción familiar. Desde el modelo de sustitución de importaciones y el modelo de la nueva agricultura y ahora el de zonas francas, la pequeña y mediana producción ha sido desatendida. Y la situación más difícil es que se ha expuesto a las fuerzas del mercado y a esa libertad, que es una libertad administrada y que si fuera libre para todos fuera distinta, pero los países con los que hemos convenido tratados, especialmente en países primermundistas, ellos han cuidado muy bien la parte de la agricultura por ser estratégica. Y ellos en sus negociaciones la agricultura no la han incluido, porque para eso se han dado las discusiones en las rondas ministeriales y en la última de Doha, y ellos siguen manteniendo que la agricultura no debería de estar dentro de los conceptos de apertura. Entonces, don Guido, ¿cómo evaluar a nivel más general la relación entre el gobierno y el sector agrícola en estos últimos gobiernos, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que ha sido precisamente de abandono y de falta de haber diseñado una mejor defensa para el sector productivo. La producción de un país no solo depende de los que la producimos, sino también depende de lo que pensemos como sociedad. Y cuando hay una corriente política que va impulsando a la sociedad a ser más dependiente de producciones ajenas y donde le piden a los productores competitividad cuando el mismo país en muchos campos no alcanza esa competitividad y tal vez hasta con mejores condiciones. Y cuando lo exponen a producciones de otros países donde tienen menor seguridad social, tienen menor respeto por la parte ambiental y además países donde los costos de producción son menores, nos ponen en una gran desventaja. Y eso es lo que hace que se derrote la posibilidad de tener una buena reserva alimentaria producida por el país. Y cuando aquí se produce un saco de frijoles de 46 kilogramos o de arroz, ahí ganamos todos, porque desde el momento en que se baja el arado, hay una distribución muy importante. Sí. Bueno, tal vez podemos ir tocando el siguiente tema con respecto a algunas luchas o demandas en que UPA Nacional ha sido parte. Don Guido, ¿en qué áreas se han concentrado estas luchas o demandas agrícolas recientes y cuáles han sido sus motivos y qué se ha logrado? UPA Nacional tiene un récord de lucha impresionante. Cuando nosotros mismos analizamos la lista de temas en los que hemos participado y que en la mayoría hemos tenido éxito de corregir cosas, ya no para que nos den algo, sino para que no nos penalicen más. Todo eso ha sido fundamental. Lo más reciente fue la lucha de bienes inmuebles, que no solo logramos justicia tributaria, sino que logramos hacer un frente formidable donde participamos todos los sectores, raíces, tubérculos, hortalizas, granos básicos, café, palma aceitera, banano, piña, la parte cañera, la parte de producción bovina y la parte porcícola y aves, y fue algo muy, muy formidable. Y precisamente acabamos de formar una alianza donde participa la Cámara de Agricultura y Agroindustria, donde participa UPIAP, CADESCO y el sector cooperativo y UPA Nacional, que se llama ANA, Alianza Nacional Agropecuaria. Y en el caso nuestro, creemos que esto es muy importante porque ninguna de las organizaciones pierde sus ideas de lucha y tampoco lo limita. Más bien lo potencia en algunas cosas que nosotros llamamos denominadores comunes. Entonces estamos trabajando en eso. Ahora mismo creemos que temas como ley de recurso hídrico, como banca de desarrollo, las bandas cambiarias, son temas que para nosotros son importantes y estamos trabajando en ellos. Ajá. Y bueno, ¿de qué forma, tal vez para profundizar un poco en esto, en estos temas pendientes, de qué forma tal vez piensan articular el modo de acción para lograr ventajas con respecto al sector agrícola? Bueno, vamos a poner el ejemplo de banca de desarrollo, que nosotros siempre dijimos que banca de desarrollo no era ni chicha ni limonada y que había que hacerle modificaciones, y ahora se ha presentado la oportunidad de hacerle una modificación para fortalecimiento. La comisión que dictaminó este proyecto le hizo una consulta a UPA Nacional. Nosotros dimos nuestras opiniones y qué creíamos que se debería hacer, que no fueron tomadas en cuenta. Sin embargo, la comisión dictaminó y ahora solo mociones vía 137 se le pueden hacer este tipo de enmiendas necesarias. Y entonces hemos retomado el trabajo. Hemos estado en los últimos días muy activos en la Asamblea Legislativa, nos hemos reunido con la comisión dictaminadora y ellos nos han propuesto una nueva reunión para el próximo miércoles a las 9 de la mañana en la oficina de la diputada doña Alicia Fournier. Entonces estamos en ese tema. ¿De qué se trata? Se trata de que Banca de Desarrollo tenga su personería jurídica propia, que se saque de la autoridad presupuestaria, que tenga el respaldo estatal para poder fondear, y entonces al final son dos cosas: fondeo y accesibilidad de parte de los productores, que hoy no tenemos. Y aunque en Costa Rica se habla mucho de banca de desarrollo, esa no existe, porque lo que hay es una banca financiera y que a los bancos los miden por su rentabilidad y no por el desarrollo país. Y ahora recientemente estaba viendo en un reportaje de Economía que dice que los bancos han prestado alrededor de 2.5 billones de colones en prestarle a los ciudadanos, pero le prestan para un carro, le prestan para un televisor, le prestan para una refrigeradora, para comprar cosas, pero menos para la agricultura, y tarjetas por todo lado. Y hoy un pequeño productor va a buscar a una línea de crédito de corto plazo de 3, 4, 5 millones de colones y no hay ningún interés para prestarle, pero además le están pidiendo sobre garantías. Y es que los bancos ya no quieren prestar menos de 10 millones, porque no les es rentable, según ellos, ¿verdad? Entonces, pero si usted hace una solicitud por una tarjeta, que de hecho hasta llegan a ofrecérsela, y lo único que le dan es una hoja con una letrilla chiquitilla y pequeña que usted firma, y ahí dice un montón de condiciones, pero no le piden más, y le dan una tarjeta hasta por $7,000, que son más de 3,5 millones. Pero qué facilidad para hacer eso, pero no hay facilidades para el desarrollo de la agricultura de este país. Y bancos como el Banco Nacional de Costa Rica, que tenía lo que llamábamos anteriormente las juntas de crédito rural, que eran muy eficaces y que llegaban a las comunidades. Hoy más bien ellos lo que han hecho es una centralización de operaciones y mucha gente tiene que venir desde muy lejos a firmar aquí a la Uruca, ¿verdad? Y entonces dice uno, ¿y en qué están pensando? Y nos ponen a competir con otros países donde ellos tienen subsidios directos e indirectos y tienen condiciones especiales, y aquí en Costa Rica ni tan siquiera existe un crédito ágil con intereses donde el valor del dinero no sea usura, porque es para el desarrollo. ¿Por qué? Porque para una tarjeta de crédito con 27 o 28% y si se atrasa seguro es más de 30, para eso sí hay. Bueno, es momento de irnos a una pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog enfoquecr.com. Hoy nos acompaña don Guido Vargas. Conversábamos en la primera parte sobre la organización UPA Nacional y la relación entre el agro y el gobierno que desde la visión de don Guido y UPA Nacional existe. Además de las luchas donde UPA Nacional ha sido parte y cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado estos hechos. Seguimos con respecto al panorama interno y externo del sector agrícola. Don Guido, ¿cuál es el panorama para el agro costarricense ante el aumento de tratados comerciales firmados por el país? Sumamente difícil para la pequeña y mediana producción principalmente, pero para toda la producción agrícola, porque la producción agrícola es solo una. Y cuando un productor tiene que ir a los mercados de afuera, a esos mercados llega todo el mundo. Y las condiciones en las que llega Costa Rica, por ser un país muy caro para producir, llega en gran desventaja. Y por el otro lado, el productor de consumo interno tiene que competir con agricultores que también producen bajo otras condiciones. Podríamos poner aquí muchísimos ejemplos. En el segmento anterior que estábamos hablando de banca de desarrollo, uh-huh, uno puede ver el costo o el valor del dinero que otros países le dan a la producción y el que le damos nosotros aquí en Costa Rica. Sí. Entonces, esos créditos son prohibitivos. Pero además de eso, uno puede ver las políticas monetarias de algunos países que son países exportadores. Y nosotros podemos ver aquí cómo este sistema de bandas cambiarias y una insistencia del Banco Central de tratar de eliminarlas y por los capitales golondrina y por algunas otras cosas, hemos visto cómo puede ir una tendencia hacia abajo y una revalorización del colón, una apreciación. ¿Y qué significa esto? Que nuestras exportaciones valen menos y que a los importadores se les facilita la traída de productos al país, que al final tampoco es que son más baratos y que también podemos decir que son productos con precio de frontera. Entonces, para complementar esto que nos dice, hablemos de las instituciones gubernamentales que manejan el tema del agro, por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Existe un liderazgo claro o cómo evalúa usted la rectoría de esas instituciones con respecto al sector agrícola? Yo pienso que en algunos temas el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado a la par de nosotros, como en el caso de bienes inmuebles, como ahora lo de recurso hídrico y también lo de las necesidades de banca de desarrollo. Pero eso es muy insuficiente, porque aquí tendríamos que ver la política del Ministerio de Comercio Exterior, que impulsa a doña Anabel González y, y el señor Ocampo, y que no ha, se ha tenido, pienso yo, que el cuidado o la responsabilidad también de ver cómo nosotros podemos ser competitivos produciendo en el país. Pero también tiene que ver el Ministerio de Economía, Industria y Comercio con doña Maggi y el de Agricultura con doña Gloria. A mí lo que me parece es que aquí ha habido una falta de definición de política después de la exposición a las fuerzas del mercado. Y aquí hace falta asistencia técnica, transferencia de tecnología, investigación científica, inteligencia de mercado, búsqueda de mercados. Pero también tenemos grandes problemas en infraestructura, en puentes, en caminos. Muchos agricultores tenemos que sacar cosechas por caminos que son ríos secos. De hecho, donde tengo mi finca, que es en Atenas, en Barrio San José, en Alto de López, ahí esa parte, los caminos son terribles. Hay partes ahí que en algún momento usted con doble tracción y sabiendo manejar en barro o con cuadras, si no, usted no puede llegar. Y estamos hablando aquí del Valle Central Occidental, no estamos hablando de las zonas de tierra adentro. Sí. Entonces, solo para que usted vea cómo es la situación, cuando tenemos aquí situaciones y efectos de clima. Pero, y ahora que digo clima, a mí lo que me parece es que se debe pensar seriamente en la importancia de producir una buena reserva de alimentos por los efectos que hoy tenemos del disparador de los precios de los combustibles fósiles, por el crecimiento poblacional, que para el 2050 vamos a ser 9,000 millones de seres humanos en el planeta, pero además por el cambio global. Cuando aquí no es un temporal que se pierde todo, se pierde por una sequía, pero también por ráfagas de viento. Y todavía no se ha entendido que nosotros no producimos, nosotros lo que hacemos es inducir a la naturaleza para que produzca por nosotros. Y todo tiene que comenzar porque haya pensamiento de estadista, que hoy no lo hay, para caminar hacia nuevas oportunidades de producción local y de producción de exportación, porque aquí hay espacio para las dos, pero no se debe impulsar ninguna más que otra en detrimento. Y también los mercados afuera son sumamente exigentes y aquí no lo somos cuando viene para acá. Sí. Bueno, con esa idea cerramos, don Guido. Agradecemos a los radioescuchas por mantenerse en sintonía. Damos las gracias al equipo de producción, a Carolina Medina Umaña, coordinadora de producción y periodista de Radio Nacional, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, quienes habla, Emilio Méndez. Muchas gracias, don Guido, por compartir con nosotros este programa. No, muchísimas gracias, Emilio. UPA Nacional se pone a la orden suya y al programa Enfoque. Muchas gracias. Desde ya invitados al programa el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.